antes de venir a misa, al convento, pues he puesto la televisión para ver el comienzo de la misa del Papa en su visita a España con ocasión del Encuentro Internacional de las Familias. Y antes de la misa, pues había media hora de programa con el resumen de lo que había pasado ayer, la llegada del Papa, sus palabras, etc. Yo estaba viendo aquello y justo al final de esa media hora de programa y antes de empezar la misa del Papa, pues acabadas ya las imágenes, las palabras del día anterior, la televisión pública que pagamos entre todos se ha encargado 10 o 15 minutos de recordar todo aquello que fuera más doloroso para la Iglesia y que pudiera quitar más fe. Teólogos disidentes, casos de pedofilia, cuestiones económicas. Ha repasado todas las cuestiones económicas que han debido encontrar por los archivos. Y al final, ya de todo, justo antes de la misa, han dicho, sin venir a cuento, ¿quién se acuerda ya de Galileo? Yo escuchaba aquello sin alterarme ni lo más mínimo. Os aseguro que no me ha producido ni una pulsación más todo aquello. Pero sí que decía, yo pago este reportaje. Yo estoy con mis impuestos pagando que el Estado, después de dar una noticia de un sermón contra mis creencias, que hable contra mis creencias. Claro, yo he pensado, pero qué malos son, qué malos son. Si usted no cree, pues no cree, pero no use los medios del Estado, uno de los cuales es la televisión pública, para atacar las creencias mías ni de nadie. Usted en eso no entre. Pero hay gente mala. Yo ayer, que sabía que pues se iban a encontrar el presidente del gobierno y el Papa un momento, yo decía, Señor, tócale el corazón, que se convierta, que crea, que por un momento comience a dudar. Debemos pedir para que una cosa como esta cambie los corazones de esas personas que son tan anticristianas. Lo han demostrado infinidad de veces con hechos. Que Dios les toque su corazón. Que comiencen a albergar la duda. Que comiencen a pensar, ¿habrá algo más? ¿Habrá en todo este mensaje la luz que no he alcanzado todavía? Orad por ellos. Este tipo de viajes que mueven millones de personas y por televisión los ven todavía más millones, siempre producen el que haya gente que crea. Me comentaban el caso de una persona, yo no le llegué a conocer, pero otros sí, otros que yo conozco sí, de un comunista que en el primer viaje del Papa pues se sentó en el sillón con un vaso de whisky, unos cacahuetes, a ver aquello. Era solamente la llegada al aeropuerto y después iba a no sé qué otro lugar. La verdad es que aquella primera visita, la televisión era más sana, pues la música que pusieron, etcétera, pues movía los corazones. No se sabe qué pasó con este señor, pero él después lo contó. Yo, cuando acabó la retransmisión en directo, estaba de rodillas y llorando. Y se convirtió, se confesó y empezó una nueva vida. Parece que estas cosas se quedan solo en lo externo, estas citas, etcétera, pero no. Siempre hay personas a las que les hace un bien ya para toda la vida. Las cosas que hacemos tienen una trascendencia para la eternidad. Las cosas buenas que hacemos salvan almas, infunden la luz en los corazones. Así como las cosas malas que hacemos, todas tienen sus consecuencias. Todo está relacionado, interconectado. Y ningún acto que hagamos nosotros deja de tener sus consecuencias. Tanto en la historia universal, los grandes hechos, hasta las obras buenas que cada uno hace en la soledad, una pequeña oración, una obra de caridad, todo tiene sus consecuencias. Que todos nosotros oremos para que este hecho que ahora se está produciendo, millones de personas contemplando esta visita del sucesor de Pedro a una iglesia, que es la de España, tenga la trascendencia de miles y miles de conversiones y millones de personas que se acerquen más a la luz. Creo en Dios.